Bueno, estamos en comunicación con la Ruta 9 a la altura de La Quiaca. Estamos hablando con Susana Rebollo, docente jujeña. Muchas gracias, Susana, por la entrevista. Muchas gracias, Omar. Buenos días a toda la República Argentina. Miren, acá en Ruta Nacional número 9, Pórtico Norte de la Argentina, estamos de pie, hemos estado toda la noche velando, estamos con familias, con niños, con bebés en brazos, las mamás han traído a sus niños, estamos resistiendo. Nos acaban de informar que está viniendo infantería desde Jujuy junto con un juez. Así que estamos en una tensión total, en una situación de alerta, así que acá en la provincia hay un cerco mediático, un cierre, no podemos comunicarnos ni siquiera a veces entre nosotros, es tal el hermetismo que hay. Por favor, le pedimos que puedan hacerlo saber a toda la Argentina, que si nos pasa algo acá, directamente el gobierno es el único responsable. Sí. Por favor, eso estamos, en situación de alerta, nosotros vamos a grabar y vamos a enviar... Estamos hablando de Ruta 9. Disculpen, ¿cómo? Compañera. Estamos hablando de Ruta 9 a la entrada de La Quiaca, ¿no? Sí, a la entrada de La Quiaca, entrada del país. Es la puerta de la Argentina en donde estamos nosotros. También sepan que ya se han puesto el corte total en la misma Ruta 9 a 64 kilómetros en la ciudad de Abrapampa. Pumamarca. En Pumamarca también toda la noche estuvieron resistiendo y estuvieron reprimiendo y siguen insistiendo los pueblos, las comunidades están apoyando, estamos todas las organizaciones, está todo el pueblo, ya no es por los docentes, no es por el sueldo, es por la reforma, es por la lucha de nuestros derechos, están avasallando con todos, no es, repito, no es solamente el salario, es nuestra dignidad, es nuestro derecho a poder vivir, a poder criar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es el legado, es el derecho al legado que tenemos que defender y seguir manteniendo de pie, porque lo han hecho nuestros abuelos, lo han hecho nuestros ancestros. Hoy nos toca a nosotros, que toda la Argentina se entere. Exactamente, que las y los compañeros de distintas provincias puedan escuchar esto y que llegue al mundo también el gobierno dictatorial de Jujuy, de Gerardo Morales, reprimiendo en Pumamarca, reprimiendo en Abrapampa, reprimiendo en Fray Pintado, y ahora se viene la represión a La Quiaca. Sí, a La Quiaca, que no estaban haciendo nada, pero porque somos muchos, estamos de la ciudad de La Quiaca, del departamento de Yavi, han bajado la mayoría de las comunidades, todas han venido del campo, dejando las haciendas, porque acá en el cerro se vive así, de la hacienda, pasteando en el campo. Sí, todo eso han tenido que dejar las comunidades para estar acá hoy presente defendiendo no solamente la tierra, el recurso, el agua, porque este gobierno viene por todo. Exactamente, no es solamente el salario docente, sino es la tierra de las comunidades, de los pueblos originarios, es el agua fundamental, el agua para la vida, ¿no? Entonces, bueno, dejamos registro de esto, hacemos responsable al gobierno de Gerardo Morales de lo que le pueda suceder a cualquier integrante de las comunidades. Susana, ¿querés decir algo más para ir cerrando? No, eso, quiero que todo, por favor, Argentina, toda la Argentina de pie, porque acá están haciendo el plan piloto, acá la provincia de Jujuy resiste, si nosotros no resistimos, se va a multiplicar en toda la Argentina, no es solamente Jujuy, no es solamente nuestros derechos, es de todos, somos Avialladas, somos Latinoamérica, por favor, Argentina, por favor, hermanos, de pie, somos hermanos del tiempo, de este tiempo que nos toca vivir, por favor. Exacto, compañera. Un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Toda nuestra solidaridad desde Carne de Máquina y Radio Semilla. Y nos mantenemos alerta para seguir cubriendo los hechos que están sucediendo ahí en La Puna. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias, hermano. Tincunacama. Un abrazo.